Temo a un solo enemigo que se llama yo mismo. Les habla Asier Navarro en sustitución hoy de Rosa María Mateos, habitual presentadora de Calle Mayor. Arrancamos este primer programa del año haciéndole una sustitución porque no puede estar aquí con nosotros por temas de salud, pero le mandamos un besazo enorme. Será un programa inédito, volverá ella pronto y seguiremos disfrutando de Calle Mayor como es habitual. Es el primer programa del año y hemos dejado 15 días de disfrute, de vacaciones y de mucho trabajo también detrás. Con la barriga venimos bastante llena. Despedimos el año anterior comiéndonos las uvas previas todos juntos, todo el equipo de Calle Mayor, y deseándoos un feliz comienzo de año. Y así esperamos que haya sido un fantástico comienzo de fin de nuevo año 2019. Y arrancamos ya, va a ser un programa pues habitual como el de todas las semanas. Tendremos secciones de cultura, de cocina, tenemos secciones de cine, de fuera de estudio. Pero como todas las semanas, pues empezaremos con las noticias actuales, la actualidad del día 10 de enero, con Pedro y Mateo. Hola, buenas tardes. Hola. Buenos días, chicos. ¿Qué tenéis para contarnos hoy? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Andalucía, porque son semanas cargadas de noticias. Y bueno, parece que por primera vez Andalucía tendrá un presidente del Partido Popular. Vox finalmente ha llegado a un acuerdo con el PP. Juan Manuel Moreno se convierte en el próximo presidente de la Junta en Andalucía. Vox y el partido de Moreno cerraron las negociaciones ayer por la tarde. El acuerdo permitirá un gobierno estable en Andalucía, ya que Ciudadanos... Todo y no reunirse con Vox y rechazar cualquier acercamiento con el partido de Abascal. Seguirá apoyando la investidura del candidato popular. Vox se mostraba reticente con el pacto que habían llegado previamente el PP y Ciudadanos, ya que Vox condicionaba su voto a favor a la investidura de Moreno a la derogación de las leyes de violencia de género y LGTBI. Vox exige una nueva ley que sustituya la actual de violencia de género, ya que según ellos, la actual no garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Dos hijas. Tengo madre, tengo abuela, tengo esposa. Y yo quiero una ley que las proteja de cualquier desaprensivo y maltratador. Pero tengo dos hijos y quiero una ley que también proteja a mis dos hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. ¡Queremos igualdad! Hemos escuchado a Santiago Abascal, líder de Vox, manifestando con mucho ímpetu su rechazo a la ley vigente sobre la violencia de género en Andalucía. Pero atención, porque el partido ha renunciado a su objetivo de acabar con ella para poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Acuerdo que contiene puntos como los siguientes: prioridad a la creación de empleo de calidad, lucha contra la corrupción, respeto a todas las fuerzas constitucionalistas. Este podría venir dado por las continuas faltas de respeto que ha recibido Vox por parte del centro y de la izquierda. Bajada de impuestos, concretamente el IRPF autonómico y el impuesto sobre el patrimonio. Eliminación de subvenciones cuando no se cumpla una utilidad pública o social. Garantizar la libertad de los padres a la hora de elegir el modelo educativo que prefieren para sus hijos. Creación de una consejería de familia. Este punto es un avance muy importante para Vox, ya que una de sus propuestas estrella siempre ha sido la creación de un Ministerio de la Familia. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados y plan para la mejora de la salud pública. Despolitización del Servicio Andaluz de Empleo, con clara referencia a la corrupción que ha acompañado durante muchos años en Andalucía a los planes de formación para desempleados. Evitar decisiones que favorezcan un efecto llamada en materia de inmigración. Incrementar el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras, con el fin de garantizar una inmigración legal que respete nuestra cultura occidental y que se vincule a nuestro mercado laboral. Colaboración por todos los medios para combatir el fundamentalismo islámico. Auditar la televisión y la radio pública para comprobar que cumplan con los requisitos establecidos. Además, se acuerda la reducción del gasto para los medios públicos. Derogación de la ley de momería histórica y promover una nueva ley de concordia. Apoyar una nueva ley de la tauromaquia. Promover la Semana Santa y el flamenco como expresiones culturales de Andalucía. Las reacciones al pacto PP-Vox no se hicieron esperar. Esto es lo que opina el candidato popular, Juan Manuel Moreno. Cada uno es libre de hacer la interpretación del acuerdo que considere más oportuna, pero nosotros lo que hemos acordado es lo que aparece en este acuerdo. Nosotros nos mostramos, por tanto, satisfechos, y lo decimos así, satisfechos de haber conseguido este hito histórico este gran hito histórico que supone el que próximamente, si todo va rodando como así se ha acordado, que en menos de una semana definitivamente haya una investidura con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno. Desde la Dirección General de Vox tampoco se hicieron esperar las reacciones. Esta es la valoración que hace Javier Ortega Smith, secretario general del partido. Es una satisfacción, no ha sido una negociación fácil, como ustedes saben, porque se les trasladó, Vox había propuesto una serie de medidas, ha habido lógicamente pues los lógicos ajustes en toda negociación, pero estamos muy satisfechos. Creemos que hoy es un día importante para Andalucía y para España. Hoy pierden las leyes liberticidas, hoy pierde la inmigración ilegal, hoy pierde la corrupción, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierde la administración paralela y hoy ganan los andaluces, gana el empleo, gana la defensa de la familia, gana la defensa de la libertad, gana la defensa del pluralismo político, gana el respeto a las instituciones, gana el empleo, gana también, como no, una administración puesta de verdad al servicio de los intereses de los andaluces y, por tanto, de toda España. Así que creo que hoy es un día de felicitación, un día de alegría. Andalucía va a tener un gobierno de centro-derecha, pero aún hay mucha incertidumbre de cómo se va a formar ese gobierno y de cómo va a afectar electoralmente a Ciudadanos, que finalmente Vox se haya sumado al pacto de investidura. Eso es todo, Asier. Estas son las noticias actuales nacionales. Gracias, Mateo. Gracias, Pedro. Hoy, 10 de enero, viene ahora actualidad de Madrid. De Madrid debe haber huelga de taxis y Aguado hace campaña en el metro. ¡Ole, ole! Alejandro Portillo, Estefanía Gordillo y Javier López, tres periodistas ya más que profesionales, vienen, nos acompañan hoy en este 10 de enero, calle Mayor, son la 1:07 para hablar de la actualidad de Madrid. El delegado del gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ha planteado a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los agentes de la Policía Nacional dejen de acompañar a la Comisión Judicial a los desahucios para que sea una misión que sea encomendada a las policías locales. Yo tuve una reunión con ellos después de tener la reunión con las plataformas antidesahucios para trasladarles las inquietudes de estos colectivos, también mi propia preocupación para trasladarles esta propuesta, y fue una reunión de trabajo muy cordial y muy fructífera en el sentido de que pusimos en común pues todos estos problemas, ¿no? Yo creo que ellos harán todo lo que esté en su mano para que las decisiones no solo sean legales, sino que también sean justas, ¿no? Y yo vi esa buena disposición tanto en la jueza decana como en el fiscal, uh-huh. Partiendo siempre de que estamos en un Estado de Derecho y que las sentencias pues hay que ejecutarlas, claro. Yo tuve una reunión con ellos. Los taxistas amenazan con una huelga que pare Madrid si la comunidad no regula las VTC. Una treintena de taxis y centenares de conductores de las principales asociaciones del sector han amenazado con emprender protestas si la Comunidad de Madrid no realiza de forma inmediata una regulación de los vehículos de alquiler sin conductor, ya que consideran que llevan 2 años operando sin ningún control en la región. Ahora se ha acabado el momento de las peticiones, ahora venimos con las exigencias. Exigimos a la Comunidad de Madrid que regule en una actividad que nos está haciendo mucho daño. 6.376 autorizaciones, 2.700 que dicen que faltan por venir, más todas las que a diario están viniendo a trabajar desde fuera de Madrid. Ya no tienen excusa. La Comunidad de Madrid argumentaba que no tenía habilitación por parte del Ministerio de Fomento. Desde el día 25 de octubre, con el cambio normativo que se produjo con la convalidación del Real Decreto Ley, ahora tienen la habilitación directa para poder regular en materia de transporte. No hay excusa. Ahora lo que falta es voluntad política. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Ahora mismo estamos en una proporción igual, estamos igualados y en breve habrá una proporción favorable a la VTC. O sea, todo lo contrario a lo que dice la norma. No vamos a consentirlo más, ni un minuto más. Es una tomadura de pelo. Es reírse de todo el sector y no se lo vamos a consentir. Según los cálculos del sector, desde 2017, fecha en la que comenzó la irrupción de las VTC en el mercado, los taxistas han llegado a perder casi un 40% de la reducción. Las rebajas han comenzado y ya no solamente se pueden encontrar descuentos en moda y tecnología, chicos. Hoy, según un informe elaborado por Fintonic que revela que los productos favoritos para este año serán los complementos y la ropa, nosotras traemos ofertas que pueden ser más interesantes para nosotros. Por ejemplo, Renfe y las principales aerolíneas se han sumado a los últimos días de las promociones. En Renfe nos ofrece viajar en enero y febrero por menos de 25 euros entre Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza o Valencia. Vueling puso a la venta 280.000 plazas para volar por Europa por 18 euros, chicos. Y Ryanair permite volar por toda su red europea hasta el 30 de mayo con descuentos de hasta 30 euros en billetes ida y vuelta. Pero ojo que esta oferta solo se activa este jueves a medianoche. Iberia y Europa también se suman al Festival de las Rebajas, pero tenemos que consultar en la web oficial todos estos descuentos que les comento, chicos. Así que a viajar, ¿no? Pues sí, totalmente. En otras noticias, Ignacio Aguada hace campaña en el metro con la bajada de los impuestos aprobada junto al PP. La campaña consiste en carteles publicitarios en el que aparece la imagen de Aguada con la bandera de la Comunidad de Madrid de fondo, con el mensaje «Bajamos los impuestos a los madrileños». En el anuncio aparecen las medidas que ha aprobado la Asamblea de Madrid con votos a favor de Ciudadanos y PP. Algunas de las medidas son reducción del IRPF, nuevas bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, entre otras. Esta campaña estará visible en 25 estaciones de redes del Metro de Madrid y se podrá ver hasta el 28 de enero. Escuchemos a Ignacio Aguada, que nos habla en detalle sobre esta campaña. Una de las cosas que hacemos aquí en la Asamblea de Madrid cada día, que es bajar impuestos, que es, por ejemplo, garantizar que a partir del curso que viene las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean gratuitas en la Comunidad de Madrid, que haya 2.000 nuevas plazas en residencias de mayores. Todo eso lo contamos en vallas de metro, en este caso, y la verdad es que está saliendo muy bien. Así que entiendo que el PP pueda estar un tanto molesto, pero el PP tiene que entender que esas rebajas fiscales nosotros las exigimos en 2017 y nos dijeron que éramos unos demagogos y que éramos infantiles y bueno, nos pusieron a escurrir. Y ahora pues no tiene más remedio que pactarlas con nosotros y llevarlas a cabo. Y en Villaverde, 15 menores han sido detenidos por hacer bullying o acoso escolar a dos hermanos en un instituto de la localidad y difundirlo en redes sociales. La detención se produjo después de que el padre de los menores escuchase gritos en su portal y alertase a la policía de que sus hijos estaban siendo agredidos. Los detenidos, todos de una edad entre 14 y 16 años, han pasado, por tanto, a disposición de la Fiscalía de Menores, acusados de un delito de acoso escolar o bullying. Debido al maltrato sufrido, los menores llevaban un mes y medio sin acudir al centro escolar, que supuestamente desconocía el padecimiento de los dos hermanos, según los investigadores. Madrid Central logra el segundo mejor dato de contaminación de un mes de diciembre de los últimos 7 años. La contaminación en el último mes de 2018 ha sido más baja con respecto a los diciembres de años anteriores, cuando no hubo restricciones de tráfico. Los niveles de dióxido de nitrógeno registrados en esa estación en el último mes del año fueron de 53 miligramos por metro cúbico, mientras que la media entre 2013 y 2016 para ese mes fue de 66 miligramos por metro cúbico. Juan Bárcena, portavoz de Ecologista en Acción, ha hecho declaraciones al respecto. La primera y más preponderante sería una meteorología favorable en la mayor parte del año que ha favorecido la dispersión de contaminantes y ha hecho, pues bueno, que nos ha dado un respiro. También pensamos que la puesta en marcha de medidas de limitación del tráfico como Madrid Central y el nuevo protocolo han contribuido a mitigar las condiciones adversas que se han dado en el último mes del año. La contaminación y Madrid Central, los 15 menores que han sido detenidos por el bullying, el comienzo de las rebajas, la campaña de los taxis de Ignacio Aguado y la treintena de taxis que acaban de protestar son algunas de las noticias con las que arrancamos este 10 de enero de la mano de Alejandro Portillo, Estefanía Gordillo y Javier López. Chicos, muchas gracias. Buena semana, hasta la semana que viene. Gracias. Chao, chicos. Bueno, recordamos que estamos sustituyendo, son la 1 y 14 a Rosa María Mateos, que no puede estar por motivos de salud con nosotros. Le mandamos un besazo enorme, la tendremos con nosotros a la vuelta cuando se mejore. Nos vamos ahora con la sintonía de cultura porque llegan los Globos de Oro. Calle Mayor, en Europea Radio. Hemos tenido este domingo 6 de enero la 76ª edición de los Globos de Oro que se han celebrado en Los Ángeles, en Beverly Hills. Tenemos con nosotros a Solen Lilus y a Víctor Ubina para contarnos de primera mano pues cómo ha sido la ceremonia. Chicos, buenos días. Buenos días, Asier. ¿Visteis la ceremonia? No lo dudo, ¿verdad? Obviamente, pues claro que la vimos y tuvimos la suerte de que, bueno, la pudimos ver a través de Movistar Plus, ya que Cristina Teva hizo un especial de los Globos de Oro, la cual tuvo una buena audiencia para ser a nivel nacional. Uh-huh. Y la verdad que la ceremonia, Solén, estuvo muy reñida, ¿no? La verdad hubo grandes ganadores. Exactamente, hubo grandes ganadores como Bohemian Rhapsody, Green Book o mismo Roma. Y la crítica americana es la que elige los ganadores de los Globos de Oro. Y no como ocurre en los Oscars, que es mismo la Academia. Estamos escuchando la sintonía de esta ceremonia que es fantástica, se repite año tras año y es fabulosa. Bohemian Rhapsody ganó el Globo de Oro a la mejor película. Es una de las top 5 en la taquilla España y ha recaudado, bueno, pues 522.467 euros, por lo que tenemos de información, simplemente en 10 semanas. Como dice Begoña Gómez Urzaiz, periodista de la revista Vogue España, pues comenta que hace un año los Globos de Oro se convirtieron en una puesta en escena en torno al Me Too, en que casi todas las asistentes pues vistieron de negro, ¿no? La chapa de Time's Up fue el accesorio obligatorio y Oprah Winfrey pues dio un discurso para clamar el basta ya, y casi todos los premiados pues hicieron referencia al concurso, al convulso momento que se vivía 3 meses después de la publicación de las acusaciones contra Harvey Weinstein. ¿Por qué sacamos este tema? Porque resulta que el director Bohemian Rhapsody, el que dirigió la película, exceptuando las 2 últimas semanas, no ha acudió a la gala por las denuncias de acosos que recibió. Vamos a escuchar el corte en el que nos dice. Pero podemos escuchar mejor, yo creo, el momento que dicen varios ganadores de la gala, ¿no? Que es el momento, por supuesto, vamos. El momento cool, es como nuestra principal cabecera, claro, de sección, eso, ¿no? Es. Muy bien, chicos, vamos a escucharlo. Golden Globe goes to... ¿Con qué queréis arrancar? Rami Malek. Richard Madden, Bodyguard. Glenn Close. Shallows. Bohemian Rhapsody. Pues bien, lo acabáis de ver, aquí acaban de decir numerosos ganadores y uno de ellos es Spider-Man, un nuevo universo que ganó el Globo de Oro a la mejor película animada. La verdad que esta categoría estuvo muy reñida, nadie apostaba por Spider-Man, pero sí cabe destacar que en la taquilla española ha recaudado 365.653 euros en las 2 primeras semanas. La verdad que es una buena cifra, ¿no? Lo es. Así es, y además otra película que también ganó un Globo de Oro es Green Book. Esta película ganó a Mejor Guión. Además, se estrena el 1 de febrero en nuestro país, pero hasta el momento ha podido recaudar 34,1 millones de dólares, que son aproximadamente 30 millones de euros. Bueno, y ahora vamos con una ganadora que es Ha nacido una estrella, de la famosa cantante Lady Gaga y protagonizada y dirigida por Bradley Cooper. La verdad que se estrenó en España el 5 de octubre del pasado año y ha recaudado hasta la fecha casi 5 millones de euros. Y la verdad que ha ganado a la mejor canción y vamos a ir ahora con otra ganadora. Sí, gracias a la película Ha nacido una estrella, la famosa cantante Lady Gaga ha ganado el Globo en la categoría de Mejor Canción Original, llamada Shallow. La película se estrenó en España el 5 de octubre del 18 y ha recaudado, es la película que más éxitos ha tenido aquí en nuestro país, 4.717.000 euros. Vamos a escuchar algo. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. película que, con lógica, ha tenido exitazo en España porque es una película que te conmueve. Vas al cine a verla, que sigue ahí y te quedas con los ojos ojipláticos ahí viendo la pantalla, ¿no, Solén? Exactamente, o sea, más o menos dice la vida de Lady Gaga desde sus inicios hasta ahora. Solo que se recrea en un personaje falso que supuestamente está contando su misma historia. Vamos con una película que se estrenó en el San Sebastián International Film Festival, en el Festival de San Sebastián Internacional, este 2018, que es Romanos. Roma ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa. Se estrenó el 28 de diciembre y hasta el momento pues tiene recaudados 2,3 millones de dólares en Estados Unidos. Totalmente, aparte que se ha llevado otro de los grandes premios, que es a mejor director, Cuarón. La verdad que es un director que, bajo mi opinión, no lo entiendo mucho en algunas ocasiones, pero la verdad que Roma es brutal y yo creo que se merecía ganar mejor dirección. Además, es una de las ceremonias, la de los Globos de Oro de 2019, sin la misma chispa que se presuponía. Los mensajes combativos y las pullas encontraron sus protagonistas en los propios presentadores de los premios y en los ganadores. De la libertad de prensa habló la presidenta de la HFPA, Mother Tatna, prometiendo ampliar el apoyo donando $1 millón a una ONG. De derribar muros, Alfonso Cuarón, al recoger su premio por Roma, que le fue entregado por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Y sobre la diversidad, el equipo de First Man, un nuevo universo. Los productores de Bohemian Rhapsody homenajearon a Freddie Mercury diciendo que gracias por mostrarnos, ¿no?, el poder de abrazarnos entre todos, y destacó sobre todo el de los productores del biopic de Versace. Se nos dice que tenemos que tener miedo a los que somos distintos y que tenemos que construir muros. Tenemos que mostrar resistencia en el día a día, en la calle y en las urnas. Pero así es, si hablamos de momentos importantes en la ceremonia, sobre todo emocionantes, cabe destacar el discurso de la ganadora mejor actriz, Glenn Close, que fue uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, y vamos a escuchar su discurso. You know, women, we're nurturers. That's what's expected of us. We have our children, we have our husbands if we're lucky enough, and our partners, whoever. But we have to find personal fulfillment. We have to fill our, you know, follow our dreams. We have to say, I can do that, and I should be allowed to do that. Discurso de Glenn Close viene a decir que ya sabéis que las mujeres somos cuidadoras, eso es lo que se espera de nosotros. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, y si somos tan afortunadas, y a nuestros compañeros, lo que sea. Pero debemos realizarnos personalmente, perseguir nuestros sueños, decidirnos a nosotras mismas. Yo puedo hacerlo y me lo tienen que permitir. La verdad que sí, que ha sido un discurso increíble. La verdad que los Globos de Oro todos los años nos deja algún discurso o alguna persona que te da ese momento de emoción, aunque sí que cabe destacar que en los últimos años los Globos de Oro han perdido un poco en audiencia, así sea porque son un poquito lentos o se centran mucho en categorías técnicas, cosa que a los espectadores no les gusta mucho. Pero todos sabemos que los Globos de Oro son la antesala de los Oscar, que los nominados saldrán, si no me equivoco, el 22 de este mismo mes, y se celebrará a finales de febrero. Así que, bueno, habrá que ver si en los Oscar se cumplen los mismos sueños que se acaban de cumplir este 6 de enero en los artistas estadounidenses. Gracias, Solén. Gracias, Víctor Ubina. Nos vamos, son las 2 y 23, a la sección, como diría Rosa, que nos acordamos en todo momento de ella. Bueno, bueno, chicos, qué hambre tenemos, ¿no? Que entre una sección a ver si nos traen aperitivos dentro cocina. Calle Mayor, en Europea Radio. Kai Fran, buenos días. Buenos días, así es. Me estás trayendo un hambre porque sé que vas a hablar de un tema que me gusta, diría Rosa, ¿verdad? Hombre, cocina y de la buena, además. ¿Qué nos traes? Pues mira, te voy a decir que todos acabamos en la cocina, así es. Como lo oyes, así nos lo han declarado dos de los mejores cocineros de nuestro país. Ajá. Sergio y José, o bueno, como se les conoce, los hermanos Torres de Televisión Española. Ah, Sergio y José, ¿quiénes son esos? Claro. Los hermanos Torres de Televisión Española. Eso es. Han hablado sobre su nueva etapa fuera de las cámaras y la vuelta a una nueva cocina propia, con mucha personalidad. Primero les vamos a escuchar. Nos vamos al calor de la cocina, de un sueño hecho realidad desde hace muchos años, que se llama Cocina Hermanos Torres, que está en el barrio de Las Cors, donde hemos invertido, pues bueno, yo creo que todo, ¿no? Todo a nivel personal y a nivel económico también, y queremos cuidarlos, como cuando tienes un hijo y no lo ves crecer, o sea, por lo menos teníamos esa sensación, y volveremos a la tele también, eso seguro. Bueno, así es, recordemos que los hermanos Torres han conseguido dar una vuelta muy personal dentro de los programas de cocina. Lo han hecho. Así lo ha demostrado su audiencia dentro del programa de Televisión Española. Es un formato muy consolidado y no suele haber grandes cambios. Uh-huh. Así que la pregunta clara es, vale, muy bien, tiene el restaurante, pero ¿volverán a televisión? ¿Volverán a televisión, eso es? Pues a ver qué dicen ellos al respecto. No es un adiós, sino es un hasta pronto. O sea, es coger un poco de... parar un poquito, como decía Sergio, dedicarse a cuidar y a ver crecer a este sueño que hemos hecho realidad, y pronto estaremos otra vez al ataque. Lo que está claro es que han querido trasladar este espíritu a su nuevo restaurante, donde toda la cocina es abierta al público. Estamos hablando de que tienen 14 puestos de cocina en todo el restaurante. Uh-huh. Ellos cocinan en el centro, las mesas alrededor, y alrededor de las mesas hay más cocinas. ¡Qué fuerte! Se puede ver cocinar tanto a los Torres como al resto del equipo. ¿En una serio? Medida, sí, es una medida que desde luego no parece asustarles tras su éxito en televisión. Vamos a escuchar qué opinan ellos de este modelo. Hace 11 minutos, una hora menos en Canarias, fíjense, curiosamente vamos a hablar con dos personas que han decidido pasar frío. Se llaman Javier y Sergio. Bien, los hermanos Torres nos han querido demostrar, básicamente... Sí, porque el corte no era este, ¿no? No, vamos, vamos a dejar en evidente que ha sido un fallo y no pasa nada, nos hemos equivocado, una tontería. Pero mira, ¿qué nos querían contar? Porque bueno, tú es que lo sabes de maravilla. Claro, como yo lo sé, porque he ido al restaurante. ¿Qué dices? ¿Te has presentado en persona ahí con los hermanos José y Sergio, ¿cómo era el otro? ¿Y Sergio? ¿Los Torres? Sí, como lo oyes, así he estado con ellos y en su restaurante, y bueno, básicamente no les asusta para nada, porque desde que para ellos el concepto de cocina nace de la propia presencia del resto de la gente, ver cocinar dentro de la cocina, igual que cuando a lo mejor nuestra abuela cocinaba cuando éramos pequeños, claro. Nosotros estábamos correteando por allí viéndola cocinar. Normalizando todas las mañanas enfrente de cámaras, ¿no? Retransmitiendo, creo que era hacia la una, la receta diaria, pues no creo que delante de cámaras y dentro de España luego se pongan nerviosos y van a un restaurante con 50 comensales. Para nada, para ellos una cámara o los espectadores en vivo significa exactamente lo mismo. De hecho, para demostrar todo lo que quieran apostar por este proyecto, han cerrado su anterior restaurante, Dos Cielos, y lo apuestan todo en su nuevo Hermanos Torres, un proyecto mayor y más personal. De hecho, han conseguido 2 estrellas de la guía Michelin en apenas 2 meses, una excepción nada habitual. No lo deben estar haciendo nada mal, ¿no? Pues espero que no, seguramente les irá bien. Pero, ¿qué precio tiene ese restaurante? Claro, yo te iba a preguntar cuándo nos íbamos a comer, pero sé que vas directo al sí, detalle más importante. Es importante la economía, mi padre luego me suelta unos zascas. Bueno, está claro que barato, como un restaurante de carretera, no va a ser, ya. ¿No? El menú degustación son nada más y nada menos que 135 euros por barba. Bueno, estamos hablando ya de un arzac también, claro, es que son los hermanos Torres. Efectivamente, 2 estrellas Michelin es lo que tiene. Y el precio medio del principal más plato no se queda corto, no vas a bajar de los 100 euros. Ya. Yeah. Ahora, las opiniones no lo pueden dejar más claro. Los hermanos Torres no bajan de un 7 de nota, con una media de 9,6 en todos los portales de opinión y críticos de gastronomía. Son unos grandes. Es una experiencia cara, hay que admitirlo. Pero creo que hay que vivirla alguna vez. ¿Nos iremos. Apuntamos? No, estoy segurísimo que me vas a invitar, Fran, porque lo estamos pasando tan bien que con estas ganas... ¡Ta, venga, vente conmigo! Y nos vamos juntos, ¿no? Yo te invito, así es. Francisco, haciendo... muchas gracias. Torres en la cocina se van y entran Bea y Sofía a hablarnos de noticias curiosas. Calle Mayor, en Europea Radio. Sofía, que es la mezcladora, debe estar ya lista. Sofía, te saludamos. Bea, Álvaro, buenos días. Buenos días, Asier. Venís súper contentos, seguro que traéis unas noticias que nos van a dejar los pelos de punta. A ver cómo guiaros en estos casos. Bueno, a ver qué nos contáis. Tengo miedo de lo que pase. ¡Ay! Que suenan los pitidos. Son la 1:30, somos alumnos, nos gusta recordarlo. Son las señoras horarias, lo sabemos. Nos está ahí echando la bronca Miguel Ángel, el realizador. Chicos, comenzamos. Pues, Asier, esta semana traemos 10 noticias que te lo puede decir Bea. Son súper interesantes, además están repartidos en varios temas. La primera que traemos es que la nueva prohibida que te hará copular como un burro en celo. Atención a esto, Asier, porque llega desde China y se llama Four Loco. Loco con K, mira qué loco. Y atiende, su eslogan es tan potente que te hará perder la virginidad. ¡Ale! ¿Puedes repetir la frase Logan? Sí, sí, sí. El eslogan dice, te hará perder la virginidad. Te hará, vamos a decirlo juntos, vea, una, dos y tres. Te hará perder la virginidad. ¡Arte! Pues sí, atiende, Asier, porque esta bebida contiene un 12% de alcohol, llegando a ebriarte con solo dos latas. Imagínate cómo se ponen allí en China. Y atiende, porque en Estados Unidos ya dijeron, no, esto aquí no entra. Encima ya con la guerra comercial que tienen, lo han prohibido. Pero si sabes la de vídeos virales que están saliendo en las redes sociales por el Four Loco, bueno, están reventando Twitter. Flipando. Bueno, yo traigo ahora una noticia que es un poco, pues más para los animales. Que nos escuchan también, ¿verdad? Exacto, y es que Ford diseña una caseta para los perros con cancelación de ruidos y es para protegerlos de los fuegos artificiales, pues por ejemplo en Año Nuevo, esas cosas. Y bueno, es un sistema que está inspirado en los automóviles y se denomina la caseta tranquila y así evitamos que los animales tengan estrés y anula casi por completo el ruido de los fuegos artificiales. Perros oyentes que habéis tenido problemas esta noche vieja, atentos porque traemos la solución, la trae Force y nos la cuenta Bea. Gracias Bea Álvaro. Pues sí, así es. Nosotros ahora traemos a las mujeres que duermen mucho mejor con sus perros que con sus parejas. Atiende, porque según un estudio de la Universidad de Kansas del estado de Nueva York, las mujeres tienden a dormir mejor con sus animales de compañía, los perros, que con sus parejas. Esto se ha decidido después de hacer un estudio de 962 mujeres estadounidenses. El 57% dijo que duermen con pareja humana, pero el 55% dijo que prefieren con perro y el 31% del total decían que por lo menos duermen con un gato. De 962 personas, el 55% por ciento duerme con sus perros. Sí, ¿habéis visto la sí. película Perfectos Desconocidos donde se echan puño en la cena? Sí, dentro sí. de dos años sacarán la misma película pero con perros y mujeres. Que no te extrañes. Sí, sería muy loco con K. Bueno, pues, Asier, ¿tú crees en los extraterrestres? No. No, bueno, pues una madre ha matado a su hija. Bueno, veo mogollón todos los días, pero en los de verdad no. Una madre ha matado a su hija para salvarla de los extraterrestres. La niña de 6 años fue disparada por su madre en su casa de Virginia. Y cuenta que la quería enviar al cielo para protegerla de los extraterrestres. Cuando la encontró la policía, la madre estaba bajo la influencia de metanfetaminas, anfetaminas y marihuana. Tiene además un hijo de 3 años que está en una familia de acogida. Hombre, pero en vez de matarla, que la mete en la caseta de perros de Ford y así se queda más a gusto y en seguridad. Pues atiende, Asier, porque sacarse muchos selfies denota falta de actividad sexual, ¿eh? Atiende, esto lo dice la Universidad de Wangong, que está en Holanda, y determinó que hacer muchas selfies es síntoma de tener una baja actividad sexual. Analizaron a 800 personas adictas a hacerse fotos y detectando que el 83% no tenía una vida sexual activa, pero sus perfiles se definen como sexys y deseados. Veo, Álvaro, que tú eres de sacarte pocas selfies, ¿no? Yo sí, yo intento no sacarme muchas para aprovecharlos más. Yo, intermedio. Dale a la siguiente. Bueno, pues yo sigo con las noticias trágicas, y es que una recién nacida muere por un beso. Y es que la niña de solo 18 días murió por una infección de un herpes a través de un beso de uno de sus familiares. ¡Qué fuerte! Marina, una niña que solo tenía 6 días, pues se infectó por meningitis HSV-1, que es la causada por el virus del herpes, que es también responsable de las llagas en los labios. Bueno, pues aquí están las primeras muertes del año de niños, ¿no? Pues unos se atragantan con las uvas y otros se dan besos. Porque no, como no todos tenemos herpes, nos damos besos a todos. Venga, hágalo también. ¡Coño! Ay, así era, atiende, que mira lo que le pasó a este hombre en Córdoba, ¿eh? Mira, desapareció el fin de semana y en teoría lo ha secuestrado un ovni el viernes y lo devuelve el domingo. Pero tú mira qué raro, porque se va de fiesta y llama a su mujer diciendo que han venido los extraterrestres. Y el hombre, ¿sabes? No se sabe de él, la mujer preocupadísima llama a la Guardia Civil y aparece el domingo con la camisa desatada y oliendo a vino. Dijo la mujer que los extraterrestres se pegan unas fiestas de la leche. Son noticias loquísimas. Vamos a la última. Un bombero es acusado de incendiar 2 casas por aburrimiento. La policía de la comunidad de Pittsburgh arrestó a Ryan Lauban, que es un bombero voluntario local, por incendiar un par de viviendas entre el 3 y el 10 de diciembre. Fue captado por las cámaras de seguridad y admitió que lo hizo porque estaba aburrido. Estamos loquísimos, son la 1:34, esto es Calle Mayor. Gracias, Álvaro. Madre mía, gracias, ¿cómo está Bea. Todo? Gracias, un saludo a Rosa María chao, Mateos. Ayer. Nos vamos a cine. Chao, chao. Calle Mayor, en Europea Radio. recaudo. Dejo el programa en muy buenas manos. Terumi, Joana, buenos días. Gracias por venir y nos traéis la mejor cartelera de la semana, ¿verdad? Así es. Hoy vamos a trasladarnos al mundo de la ficción y su increíble magia. Pero sin ser suficiente, hoy nos vamos a trasladar unos años atrás, porque no sé si has visto que el cine, que antes nos hacía sentir tanta emoción, está volviendo a nuestras grandes pantallas. Así es, claro, Johanna. Hola, Asier. Y es que, ¿cómo no hablar del regreso de Grinch? Aquella película que años atrás nos hacía sentir tanta felicidad con su cuento navideño y que hoy vuelve a las grandes pantallas ofreciendo un simpático y fugaz cuento de Navidad. En un pueblo maravilloso que a todos hace soñar, vivía el gruñón más cascarrabias que te puedas imaginar. La alcaldesa quiere una Navidad el triple de grande este año. Durante toda mi vida, la Navidad no ha hecho más que amargarme la existencia. Ya sé lo que. Y es que yo no sé si ustedes recuerdan, pero el Grinch de antes es la versión de Jim Carrey. Nos demostró que se podía contar historias navideñas para todas las edades y sin recurrir a dibujos animados, ya que este gran cómico y actor marcó la historia del cine con este gran personaje. Sin embargo, el Grinch de la versión actual nos muestra la grandeza de la animación y la ficción y muestra la gran revolución digital que se vive ahora en las pantallas. Además, en la actualidad tiene muchas más tablas y respeto, y esta versión va dirigida especialmente al público infantil. La pregunta es, ¿qué preferimos? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo prefiero los personajes. Me hacen sentir como la historia un poco más cercana. Un recurso que le suma más puntos a esta nueva versión es la música de Danny Elfman, ya que se aleja precipitadamente del público adulto. Sin ser suficiente, nos muestra a su vez los mejores movimientos en la animación justo a lo contrario a su versión anterior. Yo creo que por esto, cuando terminen de ver esta película, todos vamos a querer es abrazar esa bola de pelos verdes. El cine es hoy un escenario de recuerdos, y lo digo no solo por el Grinch, hablemos del regreso de Mary Poppins, aquella película que hace unos años nos hizo creer en la magia del amor y en que todo es posible. Hoy vuelve a llenarnos con su magia y llenarnos con su mensaje de todo es posible si lo crees. ¿No recuerdas esta cometa? Hace mucho tiempo de eso. Si no lo veo, no lo creo. Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera. Mary Poppins, has vuelto. No parece que hayas envejecido. De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael. Has olvidado tus modales. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo? Lo mismo que me trajo la primera vez. Vengo a cuidar de los niños de los Banks. ¿Nosotros? Has llenado la cabeza de los niños de historias y disparates. ¿Has olvidado lo que es ser un niño? Su director Rob Marshall ha creado esta obra con el fin de transmitir y actualizar una de las historias más queridas a lo largo de los años, pues esta es una película visualmente exuberante con canciones felices que dan ganas de pararse y bailar en el teatro, coreografías alegres y animaciones deslumbrantes. Además, esta creación vuelve a demostrar la agilidad de Disney para sorprender, impactar y llegar a todo tipo de edades. Aunque bueno, esto era de esperarse. Todos sabíamos que Marshall no nos iba a defraudar, porque cuando de cine con musicales se trata, él siempre entrega lo mejor. Si no, ¿quién no se acuerda de Chicago? Claro, esa hermosa película que por cierto es uno de los 10 musicales que se han llevado el Oscar a la mejor película en la historia de Hollywood. Y hoy, Julia Andrews vuelve a la alfombra roja de los Oscar por su excelente papel de la carismática niñera que cuidaba de los hermanos Bank. Y junto a ella, al original Mary Poppins obtuvo 4 galardones más en los Oscar de 1962. El regreso de Mary Poppins se comienza a establecer como uno de los favoritos en la academia, y por esto se pronostica que puede llevar a que Disney se alce con el primer Oscar de su historia. Así que está imperdible, las salas de cine nos esperan. Bueno, pero eso no es todo. Vamos más atrás con una película que por lo menos a mí me ha tocado desde pequeña, y desde entonces cada que sale no me la pierdo. Y se dice que es más para niños, pero a mí me encanta. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Estoy hablando de Spider-Man. Me llamo Peter Parker, pero no vamos a hablar de mí. Ya no. Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creí. ¿Eres como yo? Eso es imposible. Así que quieres aprender a ser Spider-Man. ¿Puedes enseñarme? Claro que puedo. ¡Hora de volar! ¡Oh! Los animales hablan en esta dimensión porque va a flipar. Este debut es un conjunto de Bob Persichetti y Peter Ramsey. Logran brillar y brindar a los espectadores algo diferente, combinando la ficción con la realidad del hombre. Esta película ofrece un viaje electrizante con su diseño de producción y sus protagonistas. Combina una perfecta narración y técnicas digitales. Humor, tragedia y emoción para una experiencia maravillosa, pues en este nuevo universo están presentes todas las señas de identidad que han hecho grandes las hazañas transmedia. Ahí vuelve y se plasma todo el sentido del humor que le ha caracterizado, la tragedia que ha marcado su existencia y sus orígenes en cualquiera de sus versiones dentro de un multiuniverso. También se escapa de lo tradicional y nos lleva a lo extraordinario y sus escenas en una nueva ciudad como Nueva York no nos dejan ni parpadear. Esta es la combinación perfecta de universos, animación, realidades y narración. Spider-Man siempre nos espera. Yo siempre he amado a Spider-Man, pero debo admitir que ahora en mis favoritas está Aquaman. Es como muchas personas lo dicen, es una aventura que impacta sin ser mala y aunque es poco larga, es decir, deben estar preparados porque son 2 horas de película, pero seguramente es tan impactante que no te vas a dar cuenta. Mi padre era farero, mi madre reina, pero la vida propicia encuentros caprichosos. Algún día podrás unir nuestros mundos. ¡Mirad! ¡Arthur hablando con los peces! ¡Dejadme en paz! Ellos me han convertido en lo que soy. ¡Mi hermano ha venido de la superficie! ¡A arrebatarme el trono! Ahí lo llevas. La película El solitario Aquaman es dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa. Esta ha generado gran controversia y hay quienes aplauden su mundo narrativo y la imaginación del director por reinventar el personaje y la interpretación de Momoa. Pero otros, al contrario, hablan sobre la incapacidad de los estudios para competir con rival Marvel. Sin embargo, la película ha logrado romper las barreras y límites en taquillas. En 2 semanas lo ha logrado posicionarse como la película número 1 en las taquillas y ha duplicado las cifras. Pues vayan ustedes y comprueben y decidan si van a por las críticas o se dejan sorprender. No se la pierdan, no dejes que te lo cuenten, vívelo. Chicas, ya estoy con vosotros de vuelta. Habéis hecho un fantástico resumen de la cartelera actual del cine. Me he ido un segundo fuera de estudio, que es la sección que viene ahora, y me he traído conmigo a Lisa y Lucas, que son los que vienen. Chicos, estáis ya los 4. Lisa, Lucas, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Así es. Contadnos, entre los 4, ¿habéis visto alguna de las películas que hemos presentado? Claro que sí, yo me vi Mary Poppins. Mary Poppins, Joana, ¿y qué te pareció? Me pareció genial, o sea, me sentí una niña, me transmitió, me daban ganas solo de bailar y cantar. ¿Me la recomiendas? Te la recomiendo. Estoy deseando. ¿Versión original o en castellano? En original. En original, que es más fabuloso. ¿Sí? ¿Qué viste tú, Terumi? Yo he visto Aquaman. Yo soy amante de los superhéroes, pero en esta ocasión pues me sentí un poco defraudada. Me sentí, no sé, me faltó más de Aquaman. Ajá. No me gustó mucho. Bueno. Pero bueno, pues las taquillas lo dicen, ¿no? Sí, bueno. Ha sido número 1. Sé de alguno que ha ido a ver Spider-Man, me preguntaba Joana, ¿qué se dice? ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Aquí en España, Spider-Man, como dice Spider-Man, te chajan. ¡Lucas! ¿Y qué tal? Me pareció una maravilla. La idea de que cualquier persona podría ser Spider-Man. Me alucino, yo quiero ser Spider-Man. Es que estamos en la Universidad Europea de Madrid, estamos europea de todo tipo. Lisan, ¿qué has hecho este finde? Pues estaba en casa, acabo de venir. ¡Ay! ¿Dónde está U? En El Salvador. ¿Y qué tal en Salvador? Bien, súper bien. Las navidades con tu familia fabulosas, ¿verdad? Sí, fabuloso. Joana, Terumi, Joana, muchas gracias. Gracias. Iremos al cine y nos acordaremos de vosotras. Estamos dentro del estudio, pero vamos a contar fuera del estudio. Calle Mayor, en Europea Radio. Como todas las navidades, las ventas por los cielos. Nos hemos puesto tocinitos a comer roscón y chuletón del bueno. Chicos, ¿qué habéis comido estas navidades vosotros? pavo. Estaba delicioso. ¡Ay! ¿Relleno? Uh-huh. ¿Verdad? Aquí en España también se come pavo ¿en relleno. ¿En serio? ¿En El Salvador también? Sí, sí, sí, nos encanta. ¿Cuál es alguna comida típica de allí en Navidades? El pavo. El pavo. Sí, siempre se come pavo. ¿Pero lo matáis o lo compráis ya envuelto peladito? Lo matamos. No, mentira. lo compramos ya. ¿Lucas? Igual, un pavón. Bueno, a ver, ¿qué nos contáis de los roscones? Pues como todos los años nos encontramos en la misma situación tras acabar las fiestas de Navidad. Estamos con unos kilos de más debido a toda la comida. Pues hoy hablaremos de las comidas que más han llegado a las mesas españolas estas Navidades. Muy bien, pues cuando queráis arrancamos, chicos. ¿Tiene que sonar algo o nos queréis comentar algo más? La gastronomía española varía en cada comunidad. Y en la Comunidad de Madrid, el consomé madrileño es considerado como el plato estrella de los entrantes en las fiestas navideñas, sobre todo si se acompaña con una lombarda con tocino. ¡Ay, qué verdad! Y pues para todos aquellos que no lo saben, la lombarda es un col morado, de color morado, y de hecho es muy fácil de preparar. Una ensalada de escarola y granadas es ideal para el primer plato, y el besugo al horno es uno de los principales platos de la cena de Navidad. También es común degustar de una buena sopa de almendras como postre de Nochebuena. Finalmente, para el postre, se come el tradicional chocolate con churros. ¡Dale! ¡Qué verdad! Bueno, ¿y tú eres más de carne o de pescado en las comidas? Si se nos ah, en las comidas de carne. Me gusta mucho la carne, como chuletones buenos. Pero el bogavante también tampoco falta en Nochevieja. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar a un carnicero y a un pescadero cuáles han sido las preferencias estas fiestas y si este año las ventas han mejorado respecto al año pasado. Ajá. En primer lugar tenemos a José, que trabaja en la carnicería La Plaza, que se encuentra en el barrio de Arroyo Culebro, en Leganés. Bueno, nos gustaría saber cuál ha sido el plato estrella estas Navidades y qué pieza venía más a buscar la gente. Cordero, cochinillo y cabrito. Y respecto al año pasado, ¿las ventas han aumentado, han disminuido? Han aumentado un 30%. Y en la sección de pescados tenemos a David, que trabaja en la pescadería La Lonja de Vía, y como su propio nombre indica, se encuentra aquí en Vía Viciosa de Odón. Bueno, nos gustaría saber qué tipo de pescados ha vendido estas Navidades. Sobre todo marisco. Bueno. Marisco, merluza y lubina y dorada, lo que más se vende. ¿Y el favorito para las familias? Merluza, y sobre todo los langostinos. Sí, es lo que nos falla nunca. Los langostinos y las gambas. ¿Y respecto al año pasado, ha habido más ventas, menos ventas? Bueno, las ventas son más o menos igual, porque cada día la gente busca cosas más cómodas. La gente joven como nosotros, el día que falta nuestra familia, nos vamos a los restaurantes. Pero es lo que hay. ¿Vais a ir a comer, chicos, a La Lonja de Villa? La verdad es que nunca, pues pero parece tampoco. Interesante. Basta ya de hablar de restaurantes que no conocemos. Vamos ahí, que nos invite Rosa y hacemos el programa desde allá, ¿verdad, chicos? Claro. Rosa, que sé que nos escucha. Oye, que nos queremos ir a La Lonja de Villasta. Bueno, y hay una mejor manera de acabar estas fiestas que no sea comiéndose un buen roscón de Reyes la noche del 5 de enero. ¿Verdad? Ay, lo buenos que están. ¿Os toca el haba? El haba. Ah, claro, que sois extranjeros. Sí, tú eres no, del Salvador y tú, Lucas, ¿de dónde eres? De Filipinas. Ah, es el momento perfecto. Odey, que sé que estás por aquí, vente conmigo. Odey, vamos a explicarle. Odey, que es vasco, ¿en qué consiste el roscón? Claro, ellos no saben el haba que lleva dentro. ¿Qué es el haba? El haba es como una alubia, en plan a lo grande. Sí. Odey sabe de cosas grandes. A ver, yo no sé de todo, un poquito. Soy el enviado especial del roscón. A ver, en el roscón dentro está como un haba, una alubia, y si te toca, pagas el roscón. Y de ahí viene la frase, tonto el haba. O sea, que el roscón es como un bizcocho, lo sabéis, en forma de esto, pero que está relleno de nata. Entonces los pasteleros, como se aburren esa noche y nos quieren encabronar a todos, dicen, pues metemos una alubia entre la nata. Quien se coma la alubia, no te la puedes tragar porque está en un plastiquito. Y te mueres un poco, ¿sabes? Te ahogas. ¿Te ha tocado alguna vez, Odey? A mí no. A ver, de pequeño cuando me tocaba, decía, un momento, voy al baño. Y al baño me la tiraba. Y volví y decía, estoy bien, todo bien. Nunca va a escuchar esto mi madre, pero nos enfadamos la familia entera con ella porque el otro día 6 de enero le tocó a ella lo que es el haba y dijimos bien claramente, leímos el cartel que viene con el roscón. El que le toque el haba ha de pagar no sé qué porque te lo ponen en un idioma raro. Y le tocó a ella. Y entonces lo dejó escondido y dijo, no quiero más. Y con toda su jeta, mi mamá, lo iba a tirar a la basura y le cogió mi tío Jaime, su cuñado, y le dijo, doña Beatriz, ¿a dónde va eso? Y se lo comió. Y cuando veíamos que dejaba de hablar, digo, mamá, te has comido el haba. Bueno, fue una anécdota graciosa. Esas son las anécdotas que nos deja el Roscón. Odey, volvemos contigo ahora. ¿Qué nos contáis, chicos, para terminar? Bueno, pues ajá. Tenemos un último corte de un pastelero que nos hemos encontrado en el barrio de Arroyo Culebro, en Leganés, para que nos cuente Félix cuál ha sido el favorito en estas fiestas. O nos gustaría saber qué tipo de roscones de Reyes habéis vendido este año. Pues el que más ha vendido ha sido el roscón con nata y ha sido el de medio. O sea, el de nata un año más ha triunfado, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y respecto al año pasado ha habido más ventas, menos ventas? Sí, se han vendido unos poquitos más. Sí, al pillar el fin de semana nosotros hemos tenido un incremento de ventas. Tres kilos he engordado estas navidades, chicos. Estoy indignadísimo. ¿Vosotros cuántos? ¿Os habéis pesado? No, todavía no me he pesado. No os habéis pesado. Yo no me peso. Ya están viniendo Odey y Paola para hablarnos de salud. ¿Cómo narices adelgazar los 3 kilos? Gracias, Lucas. Gracias, Lisa. Nos vemos la Muchas semana gracias, que viene. Asier. Un besazo a todos. Vamos con salud. Hola, sí. El bilbaíno de John Toria, buenos días. Aupa otra vez. Aupa otra vez. Nos vamos a comer luego, ¿verdad? Que son las 2:50 ya. Sí. Ya hay un poco de hambre. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ay, ¿por qué? Por la dieta. Porque te has engordado 3 kilos ya. Y no me he pesado por miedo. Haces bien. Yo me arrepentí. Bueno, yo vivo en un sexto y yo tengo miedo de que los pisos cedan y mate al del bajo. Vete, ¿sabes? Andando. Que entro. ¿Tú sabes las noticias que dicen que haces glutis así en el culo cada vez que subes las escaleras andando en vez de ascensor? Sí, sí. El problema es luego que arriba no tengo pompona de oxígeno y me muero por el camino. Necesito una en el tercero. Pues yo que vivo en el 15, yo nunca he subido andando. Ala, siguen existiendo los pisos de 15. Bueno. Pues esta semana, justo hablando de estas cosas, hemos contactado con la doctora Juliana Anchisi, que es una experta en nutrición y nos ha ido dando unos trucos, pues ya sabes, los excesos, para ir poco a poco pues mejorando nuestra dieta y volver a lo que éramos antes de las Navidades. A ver, señora. Sí, sí. ¿Tú alguna vez has hecho alguna dieta de esas milagrosas? No he hecho dieta. Mira, quise adelgazar y adelgacé yendo al gimnasio y se acabó. Pues hiciste genial, porque eso no vale para nada. Y así es lo que eso nos ha contado ella y nos da unos consejos para sustituir estas dietas milagro. A ver. Lo primero que hay que entender es que hay que reducir las cantidades que comemos al día, ya que durante diciembre y estos meses de fiesta lo que hacemos es incorporar mayor cantidad de platos calóricos a nuestra dieta. Esto hay que eliminarlo. Además de eso, hay que empezar a incorporar a nuestra dieta frutas buenas y saludables, como lo son la manzana, la pera, la sandía, que son altas en agua, que nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo y a desintoxicar. Además de esto, obviamente no es relevante, pero esas copitas de más hay que reducirlas porque en diciembre obviamente tomamos muchísimo y hay que eliminarlas. El consumo de agua es vital porque eso nos ayuda a limpiar nuestro sistema a través de la micción, que es la orina. Y además de esto hay que incorporar el ejercicio, aunque muchos no nos guste. Debemos incorporarlo como una rutina diaria de al menos una hora de ejercicio, así sea caminando, lo que más les guste hacer. Bueno, habéis oído, hay que comer un poquillo de todo, muy variado, todo calcular cosas sanas. Porciones, todo, no nos demos la panzada, que ya hemos estado las Navidades, que hemos comido lo que hemos querido, claro. Y ahora hay que reducir. Y en McDonald's, Taco Bell y todo prohibidísimo. Oye, vosotros ¿cómo se dice? ¿Os proporcionabais el turrón? Es decir, cogíais la tableta y os decíais, hoy me como esto, mañana esto. Es que o decíais, pa'lante. En mi casa no compramos turrón porque éramos conscientes de que nos íbamos a acabar en 30 segundos. ¿Ves? Hay gente lista en esta vida. Básicamente, en mi casa las raciones las hacía mi abuela. Porque si no, todos nos lo comíamos. Y ella se ponía en medio y decía, con un y látigo todos ahí. Unos gordos. Cuidado. Vamos a comer estos, que si no, se gasta mucho. Mi hermana los ponía en daditos pequeños e iba contando cuánto se come cada miembro de la familia. Y luego sí que no estaba con los látigos. Bueno, pero tampoco es cosa de hacer dietas extremas, porque como sabemos, luego nos obsesionamos ahora y cortamos, claro. 100%. Y esto, como bien sabemos y nos va a explicar la doctora Anchisi, es fatal. Otra cosa importante es no caer en los extremos, ser extremista. ¿Qué quiere decir esto? hacer una dieta extrema, quitarme alimentos, quitarme platos, porque mucha gente cree que eso va a hacer rebajar o te va a hacer quitar unos kilos, lo que va a hacer es enlentecer tu metabolismo y va a ser muchísimo peor, porque cuando entonces empiezas a comer más, ¡boom!, te vas a engordar horrible y esa no es la idea, ¿ok? ¿Y este sonido tan fantástico? Ahora me retumba la cabeza entero. El cerebelo se me ha quedado tonto. Bueno, igual venía así de fábrica. ¡Oye! Sabes que te quiero muchísimo, Astier. Pues eso, los termos no son buenos. O sea, ni dejar de comer cero turrones, ni toda la tableta. Un poquito. Un poquito. Pero ahora no, porque hay que adelgazar. Claro, si el cuerpo necesita alegría un poco, ¿no? Un torroncico y el día 24 por la noche, pues merece la pena. Claro, luego el 3 de enero no. El 3 de enero no, porque no pinta nada. No, el 2 sí, verdad, porque es mi cumple. Entonces, claro. ¿Cuántos has cumplido? Yo, 20, el primer pato. Oye, enhorabuena, feliz. Soy Onak. Es que Soy Onak. Un año más cerca de la muerte. Entonces, claro, hablando de muertes, el colesterol es una de las grandes causas de la muerte en España, porque sí, se obstruyen las arterias y que hoy te da un patatús. Loco, me dejas comprar. Mejor que lo explique la doctora que nos ha estado dando una charla de cómo mejorar y reducir el colesterol. A ver, doctora, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Aquí en España, a diferencia de otros países, hay un alto índice de colesterol en las personas. Entonces tampoco creamos en pastillas milagrosas, dietas milagrosas que te van a bajar el colesterol. Lo importante es comer bien, sano, comer muchas verduras, carnes blancas, que serían pollos, pescados, reducir el consumo de carnes rojas, de huevo, que eso también aumenta muchísimo el colesterol, de los embutidos. Pues hablamos, me está preguntando qué viene ahora de la despedida, chicos. Nos hemos sentido súper arropados aquí por la buena energía y la salud que nos habéis traído. Nosotros salud tenemos muchísima, igual que belleza. Todos en proporción. Juntos. ¡Basta turrón! ¡Basta! ¡Basta turrón! ¡Basta polvorón! ¡Basta! Chicos, no me estáis acompañando. Adiós, no Satanás, conmigo. Para aquí no vuelvas es más. Es que quiero demasiado el turrón y el polvorón como para gritar eso. Bueno, ahora también tenemos que despedir a la doctora. Muchísimas gracias. Ah, pues sí, claro, que os ha atendido, ¿no? Claro. Anda, que será la pobre. Bueno, chicos, espero que estos tips les ayuden un poco y, bueno, a cuidarse y que ya viene el verano. Falta muy poco. Chao, doctora, gracias. ¿Cómo se llama? Pues te lo hemos dicho, no estás atento, ¿eh? Venga, muy bien, os he Juliana, Juliana, Juliana. Juliana. Chicos, podéis iros en paz. Vamos a hacer ahora mismo en Calle Mayor un alto. Vamos a venir después con Moda, que nos hablarán del vestido de la Pedroche, las rebajas del 2019, ¿no? Y la entrevista a una empresa de zapatos. Después vendrá para finalizar unas noticias curiosas de la mano de Teresa Rodríguez y Gema Gómez, sobre todo la gala de OT especial Eurovision. Chicos, un placer compartir con vosotros mesa. Hacemos un alto, por cierto. ¿Cuáles eran vuestros deseos para este 2019? Compartidlos. Pues mira, ir al gimnasio de verdad. De verdad, no estar apuntado. Ir. Claro, ir de verdad. Que es que ahora, a partir de enero, es cuando empiezan a cobrar. Hasta ahora era gratis. Entonces, ahora tengo que ir. Que yo soy de Bilbao, pero paso muy catalán. Pues mi único objetivo es viajar. Viajar mucho y conocer muchos lugares y aprender y esas cositas. Dí que sí, chicos. Han pasado varias personas por la mesa. Ha sido un placer compartir con vosotros este programa especial. Sustitución a Rosa María Mateos. Son las 2 menos un minuto y medio. Van a dar... vamos a aguantar hasta esas 2 para dar comienzo a ese alto. Y para ello vamos a agradecer a los que han pasado por la mesa ayudándonos. Adrián Gallego, Alfonso Taño, Nacho Solís, Miguel Ángel Vázquez, que está ahí siempre con nosotros. Hola, Miguel Ángel, Sofía Villarrubia, Pablo Herrero, Jorge de Paredes, Delia Saiz y Alexis Peño. Chicos, ha sido una maravilla compartir este espacio con vosotros, que vuestros deseos se cumplan, que adelgacéis mogollón, que leáis muchas noticias curiosas y que las noticias de Madrid pues sean más alegres a partir de ahora. 2 menos 1 minuto de la mañana, 10 de enero, nos vamos a comer, volvemos en unos pocos segundos. ¡Chao! ¡Besos! Calle Mayor, en Europea Radio. Buenos días, ¿listos para un poco de moda? Tenemos por delante un programa completo y muy interesante. No os lo perdáis. Así es, David, y vamos a empezar hablando sobre un tema muy candente en las redes sociales y que aún a 10 de enero sigue dando de qué hablar. Espectacular. Y es que hablamos de la ropa que llevaba, bueno, más bien la que no llevaba, Cristina Pedroche el pasado 31 de diciembre en las campanadas. ¿Tú qué crees, Elena? Porque claro, Cristina lo que dice es que, bueno, ella puede ponerse lo que quiera y hacer lo que quiera, pero no sé si es tan sencillo. A mí una cosa que estoy muy de acuerdo con Cristina Pedroche es lo que dijo el otro día en una publicación en redes sociales, en Instagram en concreto, que decía que ella podía ponerse lo que quiera, pero que la gente era libre también de comentar lo que quisiera, lo cual me parece bastante prudente porque muchas veces los personajes públicos no aceptan las críticas negativas y obviamente siendo un Instagramer, un influencer, un actor, sabes que te van a caer. Entonces, bueno, yo... digamos que tú estás a favor de lo que ha hecho. No, yo, o sea, no, el no vestido que llevaba, vale. Cristina Pedroche, la verdad que yo no me lo hubiese puesto. O sea, tú no te lo hubieras puesto. No, ni de broma. Vale, yo creo justo eso, que cada uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, ella está en su derecho, ya que es un personaje público, de ponerse lo que quiera y la gente pues es libre de opinar y decir lo que quiera. Efectivamente. Bueno, pues al ser un tema tan polémico, hemos salido a la calle y hemos preguntado a algunas personas lo que opinan al respecto. Vamos a escucharlo. Pues opino que solo lo hace para llamar la atención y que cada año... es una sorpresa nueva. Bueno, mi opinión es que una mujer podría deber llevar lo que ella quisiera y estoy muy segura de que los vestidos de Pedroche son básicamente un producto de la cadena para crear polémica y que la gente vea las campanadas en Antena 3 para ver qué narices se pone la Pedroche. Pues la verdad es que creo que los primeros años tenía su gracia, pero creo que si siguen esta línea la gente va a dejar de tener ya tanto interés en verlo porque... es como más de lo mismo y además este año especialmente se la veía como muy fuera de lugar. Yo la veía súper forzada, como si no se sintiera bien dentro de su vestido. No me gustó. Bueno, pues parece que la gente tiene unas opiniones algo distintas, ¿no? Nadie está de acuerdo con lo que hizo y, bueno, dicen que si sigue así o la gente va a dejar de verlo o yo no sé, porque... Antena 3, gracias a eso, tuvo bastante más repercusión. Así que no sé muy bien cómo va a ir, si la gente va a dejar de verlo o más gente va a verlo todavía. Yo creo que no se va a dejar de ver esto porque siempre tienes la curiosidad de qué se ha puesto Cristina Pedroche este año en Nochevieja, ¿no? Aunque sea yo, las campanadas las vemos en Televisión Española, en la 1, pero siempre ponemos un momento Antena 3 para ver qué se ha puesto. O sea, es un tema, Cristina, digamos que ya es tema de fin de año. Pero es verdad que lo que decían en la última opinión que hemos preguntado al público, pues es verdad que parecía muy fuera de sí, ¿no? Como que muy obligada y que no se sentía cómoda dentro de lo que llevaba. Es que mira, lo que yo creo es que, claro, si este año ha ido con lo que se puede considerar casi un bikini, ¿no? El año que viene, ¿cómo va a ir? Sin ropa completamente, porque yo no sé cómo... Bueno. ¿Qué se va a poner? Tendremos que esperar unos 360 días para ver qué sucede. Bueno, cambiando de tema, ¿sabías que las zapatillas más vendidas de 2018 son las Vans, Nike, Converse y unas nuevas que son las Fila? Incluyendo unas chanclas marca Nike de 25 euros. ¿Tú te comprarías unas chanclas de 25 euros solo por ser Nike, Elena? Pues yo, la verdad que las chanclas Nike de 25 euros, no sé, habría que verlas especial. A mí... Yo personalmente no. Yo personalmente porque no me gustan las chanclas de Nike, pero, joder, solemos a comprarnos las hawaianas, que están en torno a los 30 euros. ¿En serio? Sí, wow. Sí. Pero bueno, es verdad que sí se ha visto mucho en Converse, Vans, Fila, Nike... Pues siempre he visto muchas, entonces no he notado tanto la diferencia, pero ahora con las Converse de doble plataforma, las Fila, que se ha puesto muy de moda, y las Vans Old School, que creo que... Esas son las que más he visto yo. Sí, que son las que más se han vendido este 2018, ¿no? Sí, yo, de hecho, el otro día, los Reyes Magos, mi rey Baltasar me trajo las Old School. ¿En serio? De doble suela. O sea, ¿tú las pediste? Joder, qué bien. Yo las pedí. O sea, que esto parece que... Bueno, creemos que esto va a seguir en tendencia en 2019. De hecho, sí. Tenemos una conexión telefónica ahora con el CEO de una empresa de tiendas de zapatillas en Madrid que se llama VAL, V-A-L. Le tenemos al teléfono. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Bueno, Carlos, ¿nos podrías comentar primero, antes de pasar a las preguntas, ¿En qué consiste tu negocio? Bueno, mi negocio es un negocio de, o sea, es de retail, es venta al por menor de zapatos. Uh-huh. Pero zapatos de moda, zapatos de gente joven, ¿sabes? O sea, digamos que vendes todas las marcas que se oyen ahora para los jóvenes, todas las famosas, ¿no? Efectivamente. O lo intentamos. Vale. ¿Y vendéis solo en Madrid? ¿Madrid Centro? No, vendemos en Madrid, en Valladolid, San Sebastián, Santander, en Barcelona. Uh-huh. De Madrid hacia arriba. Pues mira, es que hemos visto la noticia de que en 2018 las zapatillas más vendidas han sido marcas como Vans o Nike. Entonces, queríamos saber, ¿tú nos podías decir qué marcas en tus tiendas en particular, qué marcas habéis vendido más en este 2018? Hombre, efectivamente se han vendido las Vans, se ha vendido las Nike, Adidas, aunque está bajando ahora ya, ¿sabes? O sea, digamos que sí que se corresponde con la tendencia general, ¿no? Sí. Vale. Al final, donde se vende uno, lo vendemos todos, ¿eh? Mm. ¿Y en estas navidades pasadas, cuál dirías que es el modelo que más habéis vendido? ¿Pero de zapatilla o de zapato en general? Zapatilla, bueno, zapatilla, zapato, lo que sea. Realmente lo que más demanda ha sido la Martens, una bota de... Sí. ¿La conocéis? Sí. Eso es lo que más demanda ha habido. Uh-huh. En estas navidades. Dentro del deportivo, las que más demanda, las Vans. Vale. ¿Y la tendencia en 2019? ¿Crees que va a seguir con las Vans? ¿O es imposible de saber las tendencias? Porque digamos que estas modas, pues cada año cambia muchísimo y descoloca el mercado, entonces no se sabe, pero sí. Igual podrías... Sí, pero... Hombre, más o menos se intuye, ¿no? Yo creo que sí, que seguirá por la Vans. Sí, ¿no? ¿Sabes? Vale. Vans y Converse, y sobre todo ahora con el tema de la plataforma, porque lo quieren con más volumen, el piso, ¿sabes? Uh-huh. O sea que... Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada. Por tu tiempo. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya has visto, Elena, que el experto piensa que las Vans van a seguir siendo tendencia en 2019. Así que parece que todo el mundo las va a llevar un año más. Sí, ya sabemos que zapatos nos tenemos que comprar en 2019. Aunque mira, yo no soy muy de modas, ¿eh? Yo no suelo seguir mucho las modas. Yo creo que una zapatilla, o sea, si me gusta, me da igual la marca que sea y si se ha llevado mucho o si se lleva mucho. Eso a mí no me importa. Pues fíjate que yo sí que soy bastante seguidora de la moda. De hecho, yo te digo que las Vans que me han regalado los Reyes no me las hubiese puesto ni loca hace 2 años, pero ni loca. ¿En serio? Ni de broma. O sea, no me gustaban. Igual que las UX en su momento, no me gustaban nada. Pero claro, es lo que tiene la moda, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene la moda. Y habrá que estar atentos a las nuevas tendencias, aunque yo no las siga, pero bueno. Bueno, intentaremos que las sigas. Lo intentaré. Bueno, hasta aquí la sección. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Buenas tardes a todos, estoy encantada de estar hoy informando esta tarde en Madrid. Bueno, resulta que hoy tenemos un programa bastante interesante, bueno, tengo un programa bastante interesante que compartir. El próximo 20 de enero se celebrará la gala especial en la que saldrá el próximo representante o representantes de España en el Festival de Eurovisión 2019, que por cierto se realizará en Tel Aviv, Israel, que aún me acuerdo la cara que se me quedó cuando se coronó al ganador del año pasado, no sé si os acordáis. Bueno, en un primer momento habían 17 temas opositando a competir, pero ya solamente quedan 10 para la selección final. Vamos a escuchar un fragmento de una de las canciones más votadas por los televidentes a través de internet. Esto es Muérdeme, de la controvertida María Villar. No eres el primero que me muerde ahí. No eres el primer lobo que conocí. Tu piel de corderito no me engaña a mí. Que yo no soy la principiante aquí. Pero tú no me tienes paciencia. Y esto es lo que marca diferencia. Yo decido si pierdo la decencia con tu mala influencia. Si yo quiero, tú quieres. Mira, yo os voy a ser sincera. Cuando escuché esta canción por la primera vez, como que algo en mi cabeza dijo, yo he oído ya esto antes. Y resulta que me recuerda algo muy específico y os prometo que no descansé hasta encontrar a qué me recordaba. A ver si este ritmo que va a sonar ahora os suena de algo. Tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién. Te quiero pero yo qué sé. Cuando estamos mal lo paso bien. Tirando billetes de 100 pero yo que sé cuando estamos mal. Efectivamente, esto es bien duro del cantante o trapero o rapero, como queráis llamarlo, C. Tangana. Y la cuestión es que las primeras notas y el ritmo de la canción me recuerdan muchísimo a esta Muérdeme de María Villar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ha habido un pequeño plagio? ¿Se ha dado cuenta la gente? Yo no he oído a nadie hablar por las redes sociales de este tema. Bueno, aparte de este eurotemazo de María Villar, aquí tenemos también No Puedo Más, interpretado por Famous. Curiosamente, el tema menos votado para competir en esta gala Eurovisión de OT. Subestiman cuando dicen que sería incapaz de ganar. Mientras escucho sus paredes poco a poco empezar a temblar. Yo sigo aquí, yo sigo aquí, con las manos al cielo, luchando hasta el fin. No. Entre los otros temas que compiten también está Hoy vuelvo a reír otra vez, de Noelia Franco, y La clave, de Natalia Lacunza. Yo sinceramente no tengo favoritos aún, pero en mi opinión deberían mandar un tema movidito para que en Tel Aviv la gente se levante del asiento a bailar. Además, el año pasado lo que llevaron de Amaya y Alfred, pese a que era una canción muy muy bonita, realmente no producía esa sensación de alegría y de espectáculo que es Eurovisión. Bueno, vamos a ver qué opina una fan incondicional de Operación Triunfo. Estamos hablando con Teresa Rodríguez. Hola, Teresa. Hola, muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal estás? Pues bien, bueno, con un poco de gripe, por eso mismo no estoy con vosotros, pero aquí me tenéis. Bueno, no pasa nada, te tenemos en espíritu. ¿Qué opinas tú de las propuestas para Eurovisión de este año? Pues mira, yo creo que Muérdeme es una canción que la verdad es que tenemos bastante presente, al menos en España, estos ritmos un poco más latinos, reggaetón, y se nos hace muy común. Pero lo más importante en Eurovisión, al menos desde mi punto de vista, es llevar algo que sorprenda. Sí. Sobre todo desde el artista. Y María es una artista muy poco convencional que sabemos que nos va a dar un espectáculo y que nos va a dejar intrigados como mínimo. Sí, entonces, yo pienso... Creo que más que por la canción, deberíamos de llevar a María por la artista que es. Quizá. Y también pienso que es súper importante, que aún no lo sabemos, pero pienso que es primordial que haya una puesta en escena que impresione. Porque tú puedes llevar una canción súper de 10 y luego representarla con un par de fuegos artificiales y fuego saliendo de por ahí y que se quede ahí, ¿sabes? Pero claro, cuando tienes una puesta en escena currada, como por ejemplo la que tuvo la chica que ganó el año pasado de Israel... Sí, o también, por ejemplo, la de Fuego, de Leni Fogueira. Sí, por ejemplo. Que fue el año pasado que todo el mundo nos quedamos como, ¿quién es esta Beyoncé? Uh-huh. ¿No? Y ahora mismo ese es un hitazo que se escucha mucho más que la canción que ganó el año pasado. Pero eso, yo creo que hay que sorprender y que es una canción que te haces a ella fácilmente. Yo he estado viendo reviews de Eurofans. Yo no soy una Eurofan, pero sí que soy fan de Operación Triunfo. Uh-huh. Y todo el mundo le pone a bailar y le pone en el ritmo la canción de Muérdeme. Sí. Sí, sí, la verdad es que oye, sí. ¿Y has escuchado antes cuando la he comparado a Bien Duro de C. Tangana al inicio? Sí, la verdad es que no. ¿No te suena ligeramente? A lo mejor hay alguna nota o algo así. No la acabo de ver totalmente, pero sí, puede ser algo... Porque vamos, yo en cuanto escuché la de Muérdeme de María Villar, lo tenía clarísimo, que era... Que era igual el inicio, por lo menos, el... Ya, no sé. Pero yo no lo había pensado, fíjate. No sí, sé, y también me parece bastante curioso que precisamente el ganador de OT de este año, Famous, haya tenido la canción menos votada para ir a Eurovisión. Ya, eso es cierto. Es una canción también más lo que se espera en Eurovisión, ¿no? Un algo súper emocional que de repente rompe y hace, ¿sabes? Y sin embargo, Famous era el candidato que más ganas tenía de ir a Eurovisión, y todos, sí, todos sus compañeros decían Famous Eurovisión, Famous Eurovisión, pero realmente se ve que no tiene mucha esperanza. Oye, tengo claro que hubo una especie de controversia o de ahí cosita en cuanto a la asignación de canciones para Eurovisión. ¿A quién dejaron fuera de concursantes? Pues sí, mira, a África, a Dave y a alguien más, no me acuerdo de pero Alfonso. Sí. Los, como más o menos los tres primeros expulsados, los dejaron sin canción, y había concursantes como por ejemplo Miki que tenían tres canciones. Entonces la gente dijo, esto no puede ser, esto no es justo, todo el mundo debería tener una canción y que cada uno vote la que más le guste, pero dar oportunidades a todos. Y por eso hubo bastante polémica. Incluso los propios concursantes de Operación Triunfo arremetieron bastante contra el programa por haber decidido que esto fuera así. Sí, eso es lo que estuve viendo yo. Por Twitter, sobre todo, que se machacaba mogollón. Bueno, por un lado, que se machacaba a Miki por tener esas tres canciones, y por otro lado, los concursantes de OT, por sus redes sociales, echándole leña al asunto. Sí, bueno, a veces Twitter es demasiado... demasiado malo en cuanto a las críticas, porque ahí se expanden y son el altavoz del hate, y eso todos lo sabemos. Pero bueno, Miki tampoco tiene ninguna culpa de que le hayan dado tres canciones. Más bien es el programa y los autores de las canciones que han elegido a Miki. Sí, pero, totalmente. Pero bueno, al final siempre se culpa al que tiene, pues, al que sale en pantalla, al que está representado. Al que interpreta. Bueno, aparte de eso, tengo unas ganas increíbles de ver la siguiente edición de Eurovisión de 2019, el 18 de mayo, yo creo que se retransmite en Radio Televisión Española. Sí, yo también, a mí es una cosa que me gusta un montón ver, porque ves un poco cómo va cada país, aunque se sientan representando su país o no, como pasó el año pasado, que hubo bastante polémica con lo del libro ese de España de mierda, sí, y todo eso, pero... Pero bueno, si es que eso no tiene que importar, al final es la canción, es lo que produzca, los sentimientos que produzcan. Exacto, hay que centrarse más en la música y menos en el propio país. Sí, bueno, Teresa, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a ti, Gemma. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y podréis ver por vosotros mismos a vuestros favoritos de OT el próximo 20 de enero a las 10:05 en Televisión Española. Muchas gracias.